Ya, mi nombre es Carla Meyer Arancibia, soy la directora de la IDECO de la Alcaldía de la Municipalidad de Valparaíso. Estamos en el Liceo Técnico. Acá hemos habilitado como municipalidad 2 albergues, el Liceo Técnico y la Escuela Alemania. Anoche se quedaron a dormir 21 personas en este lugar. Nosotros acá en el Liceo Técnico estamos recibiendo solamente agua, ropa interior nueva, artículos de aseo personal y artículos de aseo de baño, cocina, esas cosas. No estamos recibiendo ropa, solamente la ropa interior nueva que pueda llegar para niños y para niñas. Estamos coordinados con el Colegio de Profesores, donde están recibiendo ayuda en alimentos no perecibles, también en agua y en otro tipo de artículos de aseo. Desde ahí se están distribuyendo principalmente al sector y la gente que está trabajando en la Eleuterio Ramírez. Nosotros no estamos recibiendo las cosas no por mala onda, sino que porque hay temas de sanitización y de condiciones de seguridad que tenemos que mantener en el albergue a propósito de lo que se va recibiendo. Por lo tanto, estamos coordinados con quienes sí lo están haciendo y que pueden tener y funcionar como centro de acopio. La alimentación también la estamos recibiendo desde Junaef, por lo tanto tampoco necesitamos alimentos no perecibles en este lugar. Lo que llega está llegando al Colegio de Profesores. Entiendo que mañana se va a estar habilitando también la Corporación Santiago Wanderers también para la recepción de ayuda más en esos términos de alimentación y esas cosas, porque hay compañeros y compañeras que están arriba trabajando y vecinos y vecinas que están trabajando arriba en la remoción de escombros. Entonces ahí también van a estar necesitando alimentos y agua. Lo que nos llega acá, nosotros lo subimos, lo que llega al Colegio de Profesores está articulado con la Escuela Eleuterio Ramírez, así que también sube, así que eso es la idea. Para la gente que quisiera ser voluntario, ¿se debería acercar a este lugar, a qué espacio, qué es lo que debería? Mira, nosotros nos articulamos con funcionarios municipales principalmente y con la gente que esté inscrita en el formulario y en la página de Voluntarios por Valparaíso. De todas maneras, hay otras organizaciones, como por ejemplo la Asamblea O'Higgins, que hizo un llamado abierto a que las personas pudieran estar en la plazuela O'Higgins el día de hoy, y de ahí han estado subiendo. También hay muchas organizaciones espontáneas de parte de los vecinos y las vecinas que quieren colaborar, un poco lo que pasó también para el incendio del 2014. Por lo tanto, si hay grupos de personas que quieran articularse y reunirse en un lugar, nos pueden avisar y nosotros podemos estar coordinándolo con los equipos del área de operaciones y de emergencia que está funcionando arriba en la remoción de escombros. Si las personas van, que lleven las herramientas, que lleven guantes, que lleven zapatos adecuados para que no tengan algún tipo de dificultad. Y en cuanto al transporte aporte que se está haciendo a la gente, ¿ustedes cómo lo están llevando? Y si necesitan también otras personas que puedan tener quizás la voluntad de traer sus transportes para ayudar con el acarreo. Hasta ahora hemos estado movilizándolos con vehículos municipales, porque llevamos el agua y llevamos las otras cosas que puedan tener. Yo diría que todo lo que no sea los aportes y las ayudas para movilizar cosas, yo lo trataría que son así como espontáneas de los vecinos y de las vecinas, que puedan quedar a disposición, por ejemplo, del Colegio de Profesores, porque ahí también están recibiendo y tienen que movilizar, y seguramente ahí hay menos recursos y es más fácil articular en lo operativo. Muchas gracias. Ya, pues, gracias a ustedes, que estén muy bien.